Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. A mediados del siglo pasado, las tierras que hoy reconocemos como Libia eran el escenario de terribles batallas entre los poderes europeos durante las campañas de África del Norte, donde las tropas del mariscal Rommel desafiaron con su estrategia a los aliados. Libia está localizada en el norte de África, aproximadamente a mitad de la costa africana del Mediterráneo, y la mayoría de su territorio está cubierto por las arenas del desierto de Sahara y una pequeña franja cultivable a lo largo de la costa. Su capital es la ciudad de Trípoli, la segunda ciudad del país es Bengasi, y económicamente depende de la industria petrolera que nació en 1959. En el pasado, estas tierras fueron abandonadas por la tribu bereber y se establecieron allí los fenicios. Luego llegaron los griegos, quienes colonizaron el área. A esto le siguieron los romanos y los pueblos bárbaros de Europa Central, y luego llegaron los árabes. Ya en tiempos más modernos, en 1912, la ocupan los italianos y después de la Segunda Guerra Mundial, Libia obtiene su independencia en 1951. Esta semana vamos a dedicar el programa a la historia de las radiocomunicaciones en Libia. Mi nombre es Daniel Camporini y usted, si nos sigue acompañando, va a ingresar a esto que hemos dado en llamar Historias de Radio. Las comunicaciones radiotelegráficas llegan a Libia muy tempranamente, exactamente apenas finalizada la Primera Gran Guerra. Las estaciones más importantes estaban ubicadas en Trípoli, Bengasi y Tobruk, junto a otras cuatro de carácter regional. Sin embargo, la radiodifusión tardó en llegar a Libia, y curiosamente, la primera emisora fue una operada por las tropas americanas y británicas, y no por el gobierno o capitales privados. De acuerdo a los registros de las autoridades militares británicas, las emisoras fueron en total 6, todas en la onda media y corta, y una estadounidense en la onda media. También, de acuerdo a estos registros, las dos primeras de estas emisoras británicas salieron al aire simultáneamente desde Trípoli y Bengasi en el año de 1946, empleando los materiales hallados en el lugar y de manera precaria. La emisora de Bengasi estaba localizada en lo que había sido un aeropuerto italiano y en 1947 había emitido en la onda corta. El equipo era un RCA estadounidense que tenía una potencia de 7.5 kilovatios en los 11.820 kilociclos, pero estas fueron abandonadas porque provocaban interferencias a la propia BBC de Londres. Pero se realizaron nuevos intentos en la onda corta, en 1949 en los 4.780 kilociclos y en 1956 con los 7.5 kilovatios en los 4.930 y 7.220 kilociclos. 2 años después de la inauguración de la emisora, se iniciaron los programas en árabe, dedicados a los habitantes locales, y 4 años más tarde, la estación fue seriamente dañada durante una temporada de lluvias y es deslave de la colina donde estaba instalada. La emisora de Bengasi fue finalmente cerrada en febrero de 1958, pero debido a la insistencia de los pobladores, una emisora de 1 kilovatio fue puesta en funcionamiento en los 833 kilociclos de la onda media desde una barraca abandonada en la zona del hospital. De todos modos, en 1960, al retirarse el personal militar británico, funcionó por breve tiempo más, hasta que fue cerrada definitivamente. Mientras tanto, la emisora del British Forces Broadcasting Service de Trípoli, que transmitía desde las barracas del ejército, poseía una cobertura interesante en la onda corta, empleando la frecuencia de 4.785 kilociclos. En la onda media, operaba con 1 kilovatio en los 1.394 kilociclos, y esta emisora fue definitivamente cerrada en enero de 1966. La emisora del British Forces Broadcasting Service, ubicada en Tobruk, salió al aire en enero de 1964 con 1 kilovatio de potencia y emitiendo por 2 canales de onda media, 1.439 y 1.484 kilociclos, y fue cerrada después de 6 años de servicio. Los servicios del BFBS en la onda corta se realizaron desde dos diferentes localidades y en distintos momentos. Desde Bengasi existen registros en los años de 1947, 1949 y 1956, empleando la frecuencia de 3.305 kilociclos con 4 kilovatios de potencia, mientras que desde Trípoli lo hizo en 1953. La emisora del AFRS, es decir, el Armed Forces Radio Service de los Estados Unidos, localizada en Trípoli, se cree que salió al aire en 1954 con apenas 100 vatios en la frecuencia de 1510 kilociclos de la onda media. Esta emisora fue cerrada en 1970 cuando empleaba la frecuencia de 1594 kilociclos con tan solo un kilovatio de potencia. Aparentemente, las primeras transmisiones de radiodifusión a cargo del gobierno libio se remontan a los tiempos en que este territorio era conocido como la Cirenaica, allá por 1947. Algún extraviado dato dice que estas transmisiones se realizaban en la frecuencia de 15.320 kilociclos y que muy posiblemente este transmisor estaba ubicado en la ciudad de Bengasi, apareciendo al aire de manera muy irregular. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Las transmisiones oficiales vuelven a aparecer más adelante en el tiempo, pero ahora desde la ciudad de Trípoli, capital del país, en 1953. Y según el manual de radio y televisión del siguiente año, este transmisor apenas si tenía 250 vatios y operaba en los 1552 kilociclos de la onda media. Aparentemente, esta pequeña emisora funcionaba mientras era construida otra más poderosa en la misma ciudad de Trípoli, y esta fue inaugurada 5 años más tarde, con 50 kilovatios en la frecuencia de 1052 kilociclos, también de la onda media. Al mismo tiempo, un transmisor de onda corta fue instalado en el Beida, en el extremo noreste de Libia, y apareció registrado con una potencia de 3 kilovatios, usando la frecuencia de 6140 kilociclos. Con el paso del tiempo, en esta planta transmisora se llegaron a instalar otros dos transmisores de onda corta de 100 kilovatios cada uno y uno de onda media de 500 kilovatios para una cobertura del norte africano y de las zonas cercanas del Mediterráneo. Esta planta fue cerrada en el año 2000. Thank you. أيها الإخوة المستمعون، مع الصباح نلتقي ومع النور تتجدد خطانا على طريق ثورة الفاتح العظيم، طريق الحق ومنهج الإسلام والاشتراكية. ونحن نسمع من خلال مؤتمراتنا الشعبية الأساسية واللجان الشعبية سلطة الشعب، كل الشعب، فلقد ملك الشعب زمام أمره وأثبت للدنيا من حوله بأنه رائد عصر الجماهير. فلتنهض أخي في كل موقع مع النور الجديد لتصنع في كل شيء الجديد. انهض مؤمنا واثقا بأنك اليوم تقود وتسير بعصر الجماهير، وبأنك صانع الديمقراطية الشعبية المباشرة، وأنت صانع الطريق الثالث للعالم، وقائد انبعاث إسلامي حضاري يعيد للأمة العربية مجدها، وللإسلام عزته، وللإنسان كرامته. انهض في الحقول، في المشروعات الزراعية، في قرانا الحبيبة الجميلة، في وادي جارف الأخضر، في وادي تلال الخفيب، في الجبل الأخضر السندسي، في وادي الأمل والحياة، في سهل الجفارة، في مشروع العسة وتاوراء وأودية طبرق، في الوادي الحي، في زمزم المعطاء، في وادي الرمال الخضراء، في كل بقعة ترفرف عليها الأغصان المزدهرة بعد أن اختفى لون الصفرة الشاحب، وفي كل بقعة روتها دماء أجدادنا الطاهرة وهي تدحر الغزاة والطامعين. أخي، انهض مع الصباح الجديد في كل مدينة وقرية وواد. نعم، انهض، فأنت باني القلاع الصناعية الضخمة ومحقق الرخاء الكبير. انهض مؤمنا واثقا بقدرتك على المزيد والمزيد من العطاء في المدرسة، في المزرعة، في المعسكر، حيث مصانع الرجال بالعلم والسلاح نقود المسيرة الشعبية ونحميها، ونبشر برسالة جديدة في الوطن العربي والعالم بأسره. فليرتفع رأسك عاليا ونداؤك يدوي في الأسماع والأصقاع. الحرية، كل الحرية للشعوب، وليبدأ زحف الجماهير بمده الجديد. Otra planta transmisora de onda corta fue emplazada en Bengasi en 1958, y a través de los años varios emisores fueron instalados allí. Estos tenían potencias de 3, 7.5, 10 y 100 kilovatios. En la actualidad ninguno de estos transmisores está activo desde Bengasi, quedando tan solo operativo un transmisor de onda media de 100 kilovatios que emplea los 675 kilociclos y que ha sido escuchado en los convulsionados días de la rebelión popular. Thank you. A comienzos de la década del 70 se iniciaron los trabajos de una nueva planta transmisora en Sabarata, en el noroeste del país, y al ser inaugurada era una de las plantas más poderosas de África, pues contaba con 4 transmisores marca Thomson de 500 kilovatios que trabajaban en conjunto con 48 antenas de cortina. Durante largo tiempo se escucharon numerosas transmisiones de prueba que supuestamente provenían de esta nueva planta transmisora, pero no fue hasta el año del 2002 que se iniciaron los programas regulares. En apariencia, la planta jamás ha sido empleada en todo su potencial para lograr los objetivos de aquellos ambiciosos planes originales para la cobertura de toda África, y solo se la ha dedicado a transmitir los programas que salen al aire como La Voz de África en idioma inglés. This is Voice of Africa broadcasting from Great Jamahiriya. Ladies and gentlemen, good evening. Sin embargo, el gobierno libio continúa inaugurando plantas transmisoras. Una nueva comenzó a construirse en el Asa, aparentemente con el propósito de ser usada cuando otras estuvieran fuera de servicio por mantenimiento o reparaciones. Fue inaugurada el 28 de agosto de 1996 y nuevamente reinaugurada el 8 de diciembre del año 2001 con 4 transmisores de onda corta. Actualmente no se la muestra activa en estas bandas, pero sí empleando un transmisor de onda media de 500 kilovatios en la frecuencia de 1449 kilociclos. صوت الشعب الليبي صوت الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا Como si esto no fuera suficiente, al menos otras dos plantas más han sido construidas. Una en la ciudad de Shiba, en el centro del país, que ha sido equipada con 2 transmisores Harris de 100 kilovatios, y la otra en Gat, en el sudoeste, también equipada con 2 transmisores Harris de 100 kilovatios. La primera ha estado activa entre 1985 y el año 2002, mientras que la de Gat apenas sí ha sido escuchada con transmisiones de prueba, pero jamás ha sido empleada en plenitud. This is the Broadcasting Service of the People's Revolution in the Libyan Arab Republic. Datos de organismos oficiales indican que también existirían en el país al menos otros 24 transmisores de onda corta, instalados en lugares desconocidos a partir de 1970 y hasta el año 2005 aproximadamente. Es casi seguro que muchos de estos transmisores comprados a la empresa Siemens RIS de Zagreb, en Croacia, hayan sido instalados en plantas ya conocidas, pero algunos deben estar operando o en reserva desde localidades desconocidas. Es muy probable también que alguno de estos transmisores esté siendo usado para otros propósitos, en diferentes épocas para las comunicaciones gubernamentales, más allá de las transmisiones de radiodifusión. Mi nombre es Daniel Camporini y para mí ha sido un placer poder compartir con ustedes más historias de radio. Hasta cualquier momento, gracias. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.